7, 8, 9, 10. ¿Qué estamos diciendo, señores? Sencillo. Después sea la luz, empezó a crear. Empieza con los árboles, suyugan el agua porque se alimenta. Después crea los árboles, porque se lo comen a ellos. A ver si me entiende. Entonces, cada aspecto de la creación, lo que sale de último, suyuga al primero. Entonces ahí que él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Y señoré en quién? Otros animales de estos. O sea, ¿y que lo gobierne qué? Entonces, Dios lo saca de allá, de un privilegio incontable que usted estaba allá. Pero les da un mismo privilegio aquí. Le dice, usted tiene el control y el dominio de todas las cosas. Es tan así que cuando Adán se iba a casar con Eva, quienes lo casaron fueron el asistente de Dios llamado el ángel de Jehová y los dos principales ángeles que eran dos príncipes. Ahora, Eddie, que usted se lo inventó. Cuando usted casi no me entienda, diga, espérate, me hacen así. Y así yo me devuelvo, ¿oyeron? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Desde lo más alto hasta lo más ínfimo, hasta lo que usted entiende que no vale la pena, el hombre es el centro. Es el que lo domina todo. Es el que lo gobierna todo. Por eso fue que vino la dificultad posterior. Ahora bien, como decíamos, el hombre es el principio de la creación, ¿verdad? Y decíamos que era el Adán Kadmón. Y cuando vino a la tierra, ¿qué era? El Adán Rishon, el primer Adán. Entonces, lo que hace Dios es, nosotros de una vez, y Dios creó, y nosotros vemos, y Dios creó. Nosotros lo que creemos es que Dios agarró sus propias manos y empezó a crear. Si Dios empezaba con su propia mano a crear, destruía. Porque tiene un nivel de pureza tan extraordinario que no se puede ligar a nada. Por eso Juan, cuando entendió eso, dijo, pero ven acá, espérate. A Dios nadie lo ha visto. ¿Tú sabes cuándo? ¿Cuándo? A Dios nadie lo ha visto jamás. Y Pablo, cuando se mete a estudiar, imagínate un Pablo que estudia a los pies de uno de los principales eruditos del conocimiento, que era Gamaliel, nieto de la máxima autoridad del conocimiento, que era Hiller. Se dice que cuando Hiller daba una exposición, los ángeles bajaban a aprender con Hiller, de lo tan sabio que era. Tan sabio que tiene entonces a su hijo Simeón, que ahora lo vemos en la Biblia. Y había un hombre llamado Simeón. Oye, que falta de respeto. Y había un hombre, un justo ahí, llamado Simeón. Cada vez que usted vea en nuestras traducciones que dicen la palabra justo, cáigale atrás, que está hablando de una persona de suma importancia en el mundo hebreo. Entonces, cuando Pablo empieza a entender, dice él, pero espérate, al único que tiene la inmortalidad y al único que vive en la sempiternidad, dice Pablo, ven acá, pero este hombre no es eterno. Este hombre vive más allá de eternidad. Y era lo que yo le decía a un ateo allá en Nueva York. Yo le decía, él me decía, no, pero es que tu Dios no existe. Yo, sí, pero tú y yo estamos de acuerdo. Porque para mí también Dios no existe. Dios es. Entonces, si no existe, ¿por qué tú le adoras? Bueno, porque si él creó la existencia, no puede existir. Entonces, buscamos la palabra, búscame la definición de la palabra existencia. Algo que apareció, está y desaparecerá. Dios siempre estuvo, siempre está y nunca desaparecerá. ¿No existe? A veces ya la amiga me estaba mirando, espérate, ¿qué es lo que está diciendo este loco viejo? ¿Mm? Dice, no, pero explícame eso mejor, yo no te puedo explicar. Con Alfa y Omega, que no fue Alfa y Omega. Él lo que dijo fue Aleph Tau. Yo soy el Aleph Tau, dijo Jesucristo. La primera letra hebrea y la última. O sea, yo represento el principio, pero también represento el final. O sea, después de mí, eso es lo que dice el Salmo. Después de mí no hay dioses, ni antes que mí tampoco. Es lo que está diciendo. Yo soy el principio, el fin, pero el fin de él no, el fin de todas las cosas. Él no tiene final. Entonces, si usted se monta en ese tren de Dios, usted no va a tener final tampoco. O sea, yo quiero que usted vea lo importante de que es el hombre en la creación. Bueno, usted apriete el tren, tiene que irte un, ¿cómo se llama la cosita que hizo Danilo ahora que vuela en el aire? Un teleférico. No, yo mejor me monto en el metro de Santo Domingo. ¿Mm? Porque ahí me voy más seguro. ¿Pero tú te imaginas que ese alambrito se quille y se parta? No, mejor yo voy en el metro. Entonces, cuando tú te montas en el tren de Dios, tú te estás encaminando rumbo a la eternidad. Para eso va el hombre. Para allá va el hombre. ¿Cuál hombre? Al que cumpla aquí. Dios no te está pidiendo muchas cosas, Dios te está pidiendo que cumpla aquí. O sea, que te prepares. Está diciendo, prepárate. Cuando usted me encuentre en la Biblia un solo hombre que no se preparó, yo se lo voy a pagar 10,000 pesos. No, maestro, y Pedro. Él no era del vulgo. El vulgo era la escuela de Shammai. ¿Quién era Shammai? Era de los principales eruditos junto con Hillel, que antes de ellos tener las dos escuelas, ellos eran jueces. Una dinastía de 5 jueces que estaban Menahem y el otro estaban, y después los últimos jueces que quedaron fueron Hillel y Shammai. Exactamente. Entonces, ¿qué hacer todo ello? Era preparar. Por ejemplo, cuando usted ve la escuela de profeta, ¿usted cree que es una escuela? Mira, tú vas a aprender a decir así Dios te dijo. No, la escuela de profeta era estudiar la Torah, era estudiar la Biblia. Y me he dado cuenta que cada vez que estudias la Biblia, más se te revelan cosas. O sea, yo a partir de que empecé a estudiar profundamente la Biblia, yo no puedo dejar de dormir, yo no puedo quedarme dormido a las 3 de la mañana. Y cuando me coge el sueño, ya a las 5 estoy levantado, buscando esa presencia. Porque es que hay una liga entre el conocimiento y su esencia. No sé si usted me entiende. Hay una conexión, hay una función entre el conocimiento y su esencia. Y ese conocimiento, cuando usted se va un chin más para allá, el hombre es ese mismo conocimiento manifestado en carne. ¿Estamos aquí? Por eso, para que usted no entienda que usted es cualquier cosa, Dios lo formó a usted de 7 elementos, de esta dimensión y de la otra. Por ejemplo, su esencia viene de su esencia, de la esencia de él. Lo que usted le llama el ser, lo que usted le llama el alma, viene directamente de allá. Y hizo Dios el hombre y sopló. ¿Qué sopló? Ya están como tirando tiros por ahí. ¿Mm? Pero sus cabellos y todos sus pelajes que usted tiene para cubrir ciertas partes íntimas del cuerpo, lo hizo de las primeras hierbas antes del pecado. Lo que yo le estoy diciendo es, déjeme terminar de decir para yo explicarle algo muy interesante. Esos huesos que usted tiene fueron hechos de las primeras piedras, tanto las que estaban en la tierra como las que estaban en el universo. La celeridad de sus ojos se hizo de las estrellas. ¿Qué hombre? ¿Qué es lo que este hombre está hablando? ¿Dónde está eso en la Biblia? Su carne la hizo de un polvo rojizo. De ahí viene la palabra Adam. ¿Mm? Su sangre, él la hizo de las primeras aguas, no las que estaban abajo, sino las que estaban arriba. La mezcló con ese polvo y le dio un toque del sol. Por eso su sangre es la conductora del oxígeno. Por eso cuando usted tenga el cuerpo glorificado, usted no va a tener sangre. Usted no va a necesitar oxígeno. A ver si me entiende. ¿Mm? Su sabiduría e inteligencia la hizo de Jokuma y Bina. Porque cuando usted ve, por ejemplo, a Jokuma, usted está entendiendo que es un concepto. No, Jokuma, la sabiduría, era una. ¿Era una qué dice? Una representación de Hashem, de Dios. O sea, la esencia, al igual que el Espíritu Santo hablaba, o busque Proverbios 8:12. Yo la sabiduría estaba en el principio de la creación. 8:22. Ustedes saben que por la edad a mí se me olvida muchas cosas. Entonces, todos esos elementos del hombre fueron creados de las tres fases, que en realidad son cuatro, porque son cuatro mundos. El mundo, diga conmigo, el mundo de Hazilut, el mundo de Beria, el mundo de Yetzirah y el mundo de Asiya. Lo que estamos viendo que Hazilut es el mundo de donde salieron todos los mundos, de donde se emana, de donde se sale. Beria es la creación, de ahí viene Bará. Yetzirah viene de Yazar, crear. ¿Cuál más se me olvidaron? ¿Cuál es el otro? Asiya, la acción. Lo que nosotros estamos haciendo ahora, como nosotros nos movemos. Entonces, de esos cuatro mundos salió el hombre. Entonces, lo que estamos viendo era que el hombre era el punto supremo del hábitat de Dios. ¿Dentro de qué? ¿De Dios? No, de Dios no. Nadie más supremo que Dios. El hombre es el punto supremo de toda la creación. Lo que estamos diciendo desde el principio. Y nosotros, que tanto nos desvalorizamos. Algunas veces cualquier intento y cualquier fracaso ya nos damos por vencido. Todas las grandes cosas que se hicieron vinieron de muchos fracasos. O sea, la suma de muchos fracasos es el éxito, Julio. De hecho, Tomás, que hizo este bombillo, Tomás Alva Edison, que hace ese bombillo, ¿qué es lo que él hace? ¿Por qué él fabrica ese bombillo? Porque empezó a ligar y a cortarse. ¿Usted sabe cuántas veces él experimentó? 100 veces. No se dio por vencido. Nosotros a las 3, no, eso no va a servir. Usted tiene que saber que usted es una creación de Dios, y no una, sino la más importante, la principal. Es más, la mejor. ¿Cuál? La mejor. Y lo vamos a ver aquí ahora mismo, con los siete elementos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que con esos siete elementos que se creó el hombre, cuando Dios lo pone como Rishon, diga conmigo Rishon, primero, Dios lo envuelve una luz, que es como un ropaje de luz. Aquí en la tierra, que con esa luz vivía en una armonía constante con la presencia femenina de Dios, que es la Shejina. A ver si me entiende. la presencia. Si dice el hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿dónde quedó la mujer? Sí, fue a imagen y semejanza. Y el hombre, y en el principio creó Dios al hombre, y varón, hembra lo creó. Porque cuando usted lo lee en hebreo, uno dice varón y hembra. Dice, y varón, hembra. Entonces de una vez van a decir los pájaros, bueno, me salvé. No, mentira. No es eso que estamos diciendo. Estamos diciendo que cuando Dios dice, y sacó la costilla, la palabra costilla ahí es sombra. Y sacó la sombra del hombre. La mujer como opuesta es tu sombra. Tu pareja o tu alma gemela, como le dicen en otros estudios, es tu sombra. Eso fue lo que sacó de Adán. Entonces, ese hombre estaba envuelto en luz. ¿En cuál luz? En la luz número 9, llamada Shekinah. ¿Por qué no? ¿Por qué 9? Porque son 12 niveles de gloria, que no lo vamos a tocar aquí. Entonces, esos 12 niveles de gloria, hay 8 que son para el hombre y 4 para Dios, porque esos 4 niveles de gloria que son de Dios, si tú se lo pones, por ejemplo, a un hombre, se explota el hombre y no lo puede recibir. Entonces, Dios le puso lo que el hombre pueda recibir. Y uno de esos era la Shekinah, la parte femenina, que no es que Dios era una mujer o algo así, sino era la parte que recibía, la Shekinah era la parte que recibía todo el poder de la Deidad. Y como la mujer es la que recibe, entonces los eruditos le dicen a la parte de la Shekinah, hembra. No es que era una mujer que tenía los senos grandes y que me hice los senos y que ahora está más buena, no es eso, no. Lo que está diciendo es que era la parte que recibe. Y esa parte que recibe está Dios con la luz que nos envolvió a nosotros, venía en armonía. ¿Por qué? Porque era la parte más débil, era lo que no podía destruirnos a nosotros. Entonces, algunas veces nosotros decimos, wow, sierva, usted sí canta lindo. Toda la gloria es de Dios. No, eso usted está equivocado. Toda la gloria no es de Dios. Pablo dice, una es la gloria de los hombres y otra es la gloria de Dios. A ver si me puede entender. Ahora, cuando usted dice, bueno, yo tengo un nivel de gloria que se llama Kabod. Hay otro que se llama Pa'aj. Es un nivel de gloria que son del hombre. Ahora, cuando usted dice, bueno, a mí Dios me dio un nivel de gloria llamada Nepio. Usted está equivocado porque ese nivel de gloria es de Dios. Y ese nivel de gloria lo puede explotar a usted. A ver si me entendí. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Lo repito otra vez. Algunas veces nosotros decimos, sierva, usted sí canta lindo. Toda la gloria de Dios. No, toda la gloria no es de Dios. Hay 4 niveles de gloria que son de Dios. Que esos 4 niveles no se la puede dar al hombre porque lo explota. Pero hay 8 niveles de gloria. ¿Por qué 8 niveles de gloria? Porque el 8 es Het. Y Het es nuevo. Y nuevo nacimiento. O sea, Het es vida. O sea, con esos 8 niveles de gloria que nosotros tenemos, nosotros podemos vivir. Sin embargo, con los 4 que él tiene, no explota, porque son de él. Son una luz, una energía muy pura que el ser humano, como creación aquí, no la puede recibir. Entonces, el término, la gloria de toda gloria de Dios, está equivocado. Usted puede decir la gloria de Dios, pero usted no puede decir toda gloria de Dios, no. Porque el mismo Pablo dice, se lo repito. 1 Corintios 11:5. Léelo. 1 Corintios 11:7 le hace alusión al tema. O guárdelo ahí el versículo y estudio en su casa. Pero dice David, ¿lo coronaste de qué? ¿Y de qué más? Ahí usted me asustó porque ya yo tenía esa ahí. Ya cuando usted me habla de esplendor, ya me está hablando de algo más fuerte todavía. Porque esplendor es lo más profundo que el hombre puede describir con algo que vamos a tocar más adelante. Se llaman los cinco niveles del alma. Ahí está el esplendor que usted acaba de decir. Lo estoy sintetizando, estoy mochando, porque el tiempo no nos vas a dar. Pero estoy tratando de sacar los aspectos más importantes del hombre. Entonces, cuando nos vemos la creación de Adán, y lo que le voy a tocar, como ustedes son estudiantes que van a, se están preparando y cosas, lo que le voy a tocar es un poquito fuerte, pero voy a tratar de decirse, voy a tratar de echarle cuento ahí para que usted se embulle conmigo. Cuando Dios crea a Adán aquí o lo forma aquí, Él lo forma en la cuarta dimensión. Si nosotros vemos la primera dimensión, a ver si lo tengo por aquí. Fíjense bien, la primera dimensión es la de arriba, la que nadie puede llegar. La segunda es donde están los ángeles, lo que nosotros llamamos siete cielos. La primera dimensión es donde tú no puedes llegar, donde está Dios. Es más, se lo voy a decir, llamado Ein Sof. Diga conmigo, Ein Sof. Lo ilimitado, ahí nadie puede llegar. Nada, ahí es que está Dios. Ahí está toda la pureza. La segunda dimensión es todos los cielos, donde están todas las cosas. La tercera dimensión son las esferas celestes, donde metieron preso a todos los ángeles y demonios. La segunda, estos son todos los cielos, donde están los ángeles. La tercera son las esferas celestes, donde están los ángeles presos, los ángeles caídos, y donde Satán creó su palacio. La cuarta dimensión es esta. Pero ojo aquí, cuando usted habla de cuarta dimensión, usted está hablando de Tierra, Marte, Saturno, Júpiter. A ver si me van a entender. ¿Estamos aquí? Entonces, si usted busca en esta tierra un polvo rojizo con lo que se creó el hombre, usted no lo va a encontrar. El único polvo rojizo que da la misma característica para la carne y la sangre del hombre está en Marte. Muy fuerte. Pero yo lo siento. Si usted quiere por allá, mire, ese predicador del diablo dijo mucha vaina rara. Usted lo puede decir. Pero ahora yo no estoy predicando, ahora yo estoy ya dando una conferencia de alto nivel. ¿Cómo que dice la de alto? Tú le pusiste de alto nivel, ¿no? Estamos aquí todavía. ¿Puedo seguir? ¿En dónde? En Cabo Rojo. Ese polvo rojizo, que es el único que te da la característica para tú tener ese hombre ahí, existe en la cuarta dimensión, que está la Tierra, pero está en Marte. ¿Ustedes no ven que las personas, todos los seres humanos quieren viajar a Marte? No pueden. El ser humano nunca ha salido de aquí. Sea Apolo 11, Apolo 13, 16, 17, nunca han salido de aquí. Es imposible. Eso es lo que dice Pablo. Yo se lo puedo comprobar científicamente, porque yo también investigo científicamente. Pero Pablo en Hechos 17 lo dice. Porque de una sangre creó los límites de su hábitat, Cuando te habla de una sangre, sacó ese polvo de allá para crear aquí los límites de su hábitat. O sea, en la tierra, que es la parte donde el ser humano está destinado a vivir con la limitación. Oiga bien, porque también yo le voy a explicar por qué están esos planetas ahí. Que usted lo ve allá. Pero cuando usted ve, usted ve toda la creación, dice, y creó Dios el sol, la luna y las estrellas y la tierra. Ah, entonces Dios no creó planetas. Claro, lo creó. Pero cuando habla de tierra, está hablando de universo. Que en vez de ser muchas bolas, son muchos terraplén, tan plano, y se conectan entre sí, pero tienen límites. Por eso el avión, el que ha viajado, nunca va a ver que el avión le da la vuelta al mundo así. No, es una falsa. Usted se monta en el avión, sube, va derecho y baja. Y lo que han viajado a destino, porque si usted viaja, por ejemplo, solamente a Estados Unidos, usted va a una sola parte. Pero lo que hemos viajado a Sudamérica, lo que hemos ido a Panamá, por ejemplo, a Colombia, esos sitios así, que no son parte de Estados Unidos, es lo mismo. Vup, vup. Europa, vup, vup. Y por eso es una dirección para acá, otra dirección para allá. Porque, por ejemplo, cuando usted va derecho, si el avión, oiga bien, escúcheme bien, si el avión se está acercando a los límites, en cada civilización militar hay un puesto donde el radar es el avión, te está llegando a los límites, te tiene que devolverte. Porque ya, cuando tú sigues derecho, hay un domo que te puede destruir el avión. Por ejemplo, cuando los cohetes que van a la luna, fíjense que el cohete se desintegra, ¡pra!, y bota una parte que es donde usted está. Y la otra parte, cuando llega, hace así, y no puede pasar de ahí. Es lo que nosotros llamamos litósfera, atmósfera, estratosfera, que en realidad es algo finito, pero indestructible. O sea, nunca le crea el cuento a este muchacho, por ejemplo, que fue a la luna y murió de que probando un avión. De los otros que fue a la luna, que le llegó Dios y que iba a decir muchas verdades, amaneció muerto. Todos los que han ido a la luna le pasó un suceso de muerte. Porque entonces la NASA no va a producir los millones de dólares que todas las naciones le mandan para ellos tener ese proyecto gigantesco. Si no, usted se busca en internet el hombre que llegó a la luna con una sombra atrás y la bandera ondeando. No puede ser. Eso es imposible. A ver si me estoy dando a entender. Bueno, vamos a seguir avanzando, porque entonces usted me está mirando como con cara de guardia. Y... ¿eh? ¿Sigo con la luna? ¿Eh? Estamos en el aire. Hasta yo estoy en el aire. ¿Mm? O sea, señores, ¿por qué mataron a Galileo Galilei? ¿Quién lo mató? Nuestra amada Iglesia Apostólica y Católica y Romana. ¿Por qué lo mató? ¿Por qué se llama Planeta Tierra y del 1900 para acá se le puso globo terráqueo? Y en toda la parte de la Biblia que es la madre de la ciencia, dice plan, plano, plano, plano, plano. No globo, globo, globo, globo. ¿Mm? Tenemos dos lumbreras. La lumbrera mayor que el sol, que rige, y la lumbrera menor que la luna. Uno está a este y hace así. Cuando usted ve que se juntan de cada cierto año, fue que pasaron al mismo tiempo por un lugar y hacen el eclipse. Pero no es que está dando la vuelta al sol. No está dando la vuelta. No, no es que el planeta está dando la vuelta y aquí está la luna parada y está el sol. No. Es el sol y la luna que se están moviendo para alumbrarnos. Pues nosotros necesitamos las dos energías. Por eso Josué dice: sol, detente tú dónde. ¿Y tú, luna, dónde? ¿Por qué él no detuvo la tierra? La tierra no se puede detener porque la tierra no está dando vuelta. Perdónenme. Señores, nosotros somos hombres y mujeres de Dios. Tenemos el mejor manual, aunque pasó por traducción y traducción. Ahí hay muchas verdades que nosotros no nos atrevemos a decirlas. El ser humano va a usar los planetas cuando, dónde, cómo, por qué, cuando pase la prueba en esta dimensión. Sea, cuando usted se saque la semilla que le metieron del pecado, usted va a volver otra vez a su estado original. Adán era que se paseaba por Marte, Júpiter y cosas. Si Dios dejaba eso abierto, lo que el diablo contaminó también iba a estar en esos planetas. Va a ser un problema. Una bomba atómica. Porque en los planetas hay minerales que cuando tú lo construyes sirven para destruir la tierra. Entonces manos enemigas no pueden estar allá. Entonces lo que Dios hace es que le pone límite al lado y arriba. Eso es lo que dice Pablo. Porque de una sola sangre primero sacó el polvo, se lo puso al hombre. El hombre iba a su estado de donde sale, hablando materialmente. Pero después del pecado se le puso control. Lo limitaron. ¿Por qué usted cree que Dios destruyó a todos los dinosaurios? Porque se dice que el pecado a la única parte animal que no iba a afectar a los dinosaurios. O sea, los dinosaurios no respetaban ni a su mamá. Por eso que cuando Job habla de los dinosaurios, dice que sus huesos fueron hechos de hierro. O sea, tú le tiras un tiro a un dinosaurio y va a rebotar. No había cómo matarlo. ¿Qué hace Dios? Dios lo extingue y sale de ello. Porque ya el hombre, al perder varias facultades que le daban para dominar el dinosaurio, con lo que le quedaba no lo iba a dominar. Porque ¿qué es lo que te trajo el pecado? Te trajo 6 enemigos. Número 1, el ego. Número 2, el segundo enemigo del hombre. Para que usted vea en qué posición está el pecado. El primer enemigo del hombre no es el pecado, es el ego. Que vino tras la caída. Tras la caída. Vino primero el ego. Número 2, vino el miedo. Uno de los enemigos que está acabando con el hombre es el miedo. Si tú no tuvieras miedo, ¿dónde tú estuvieras ahora mismo? El miedo no te deja. El miedo no es parte de ti. Número 3, la posición tercera del pecado. El A3 en el hombre no es la número 1, el A3. Primero está ego, miedo y pecado. Número 4, la duda. Déjame ver si lo tengo por aquí porque ya se me está olvidando. La preocupación número 5, Y seis, lo que es negativo en el hombre. Todo lo negativo del hombre trae enfermedad. Pero la enfermedad en el hombre no existe. Usted está muy lento y yo no puedo estar perdiendo tiempo con usted, porque usted no es un estudiante mío, por favor. Número uno, ego. Dos, miedo. Tres, pecado. Cuatro, duda. Cinco, preocupación. Y seis, negatividad. Pero en esas seis dejó una para que nosotros nos anfiáramos en ella, que se llama emuná. Se llama fe. O sea, con esa sola nosotros podemos contrarrestar todas las otras. Usted tiene entonces siete elementos que son seis negativos y un positivo que es fe. Con esa fe ya usted puede eliminar ego, miedo, pecado, negatividad, duda y lo demás. Si usted quiere. Paró ahí. Entonces, por eso usted ve que el hombre no necesita ir a otro sitio para estar completo. Todo lo que necesita el hombre lo tiene. ¿Dónde? Y sopló Dios en el hombre. Ahí le sopló todo lo que usted necesita. Todo, todo, todo, todo, todo. Usted no necesita nada. De que tener fama, que esto, que lo otro, que esto. No, no, no, no. Usted tiene la capacidad de producir todo lo que usted quiera. Ahora, el pecado te permite un proceso para tú alcanzar grandes cosas. Pero si tú te dispones, alcanza. Por ejemplo, hay algo que nadie puede derribar, que se llama deseo. Cuando tú tienes deseo de hacer algo, si tú tienes el deseo, tú lo haces. ¿Me doy a entender? Entonces, señores, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, le voy a explicar algo que es un poquito fuerte. Dijo, yo voy a liberar de mí. ¿Estamos aquí? Voy a liberar de mi esencia algo que se materialice. ¿No entendió? Yo voy a liberar de mi esencia algo que se materialice. Eso es el hombre. Por eso el hombre no necesita nada, solamente a Dios. ¿Hasta qué hora yo tengo? Hasta las 12. Entonces vamos a ver cómo sintetizamos. No le voy a poder tocar el segundo aspecto, que era los manuscritos, pero va a ser para la próxima. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Todo lo que conforma el hombre, que tiene dentro los siete elementos, la luz y todo, hacen completamente en el hombre 613 atributos, 248 para compartirlo, 365 para no compartirlo. ¿Qué pasa con el hombre que ha querido compartir de los 365 y no de los 248? Si nosotros lo vemos un chisme bajito, entonces nosotros tenemos 248 huesos en el cuerpo. Y tenemos 365 días para vivirlo. Para los judíos, esos 613 son 613 mandatos. En hebreo, misbah, o misbah, como usted quiera mencionarlo. Cada vez que usted viola uno de esos mandatos de los 248, se le enferma una parte del cuerpo. Porque al usted viola uno de los 248, está violando uno de sus huesos. Los huesos lo que hacen es que te dan la célula muerte te produce la enfermedad. ¿Por qué que vienen? Por la violación. ¿Estamos aquí todavía? Al final son las preguntas. Todos los elementos que hemos hablado se constituyen en el hombre 613 atributos, 248 para compartir, 365 para no compartir. Ahora bien, si lo vemos un poquito más bajito, más a nivel a nosotros, lo que estamos viendo es que son 365 días para nosotros vivirlo cada día, ¿qué? Cumpliendo esos 613. Y 248, que son 248 huesos que tenemos en el cuerpo. Cada vez que tú violas un mandamiento, tú estás dañando uno de los huesos que producen la célula muerta y que la célula muerta te produce enfermedad. O sea, los judíos tienen 613 mitzvot y no, pero yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando a un nivel ya más superior. Porque nosotros violamos cada día uno de esos mandamientos. Nos vamos en rojo, en semáforo. Bueno, todo el mundo lo hace. ¿Y tú vas mañana para allá, para la reunión? Sí, yo voy cuando llega la reunión. ¿Por qué llegaste tarde? Ay, se me presentó una situación, tú sabes que el tránsito. Pero mentira, porque tú te empezaste a bañar tarde en tu casa y saliste tarde. Estás violando otro. Cada vez que tú debes hacer algo importante o positivo, pasa lo negativo. Viola uno de ellos. Por eso el ser humano tiene tantas enfermedades. Las enfermedades no son para el ser humano. Entonces, ¿para qué Dios hizo lo médico? Para dos cosas Dios hizo el médico. Para los que iban a la guerra y para los que se inclinaban al mal. Los que se inclinan al mal están destinados a enfermarse. Pero después que usted abrazó la Torah o a Cristo, usted no puede enfermarse bajo ninguna circunstancia. ¿Estoy aquí? ¿Qué estamos diciendo? Que todas las enfermedades que a nosotros no han llegado por algo. Algo nosotros hicimos que nos está llevando a la enfermedad. De hecho, la misma enfermedad que le dice al hijo de Timeo, a Bartimeo, que es para la gloria de Dios, también para esa misma gloria de Dios pasó algo. O pregúnteselo a Job. Si Job era una persona madura y perfecta, ¿por qué le llegando esa vaina a él? Porque él cometió un solo error. Después que Job hacía todo lo bueno, oraba por todos sus hijos, le dio miedo. Ay, padre, yo te adoro, oro por mis hijos y cosas, pero yo no quisiera nunca que le pasara algo a mis hijos ni a mis bienes. Miedo. Y él lo dice, él mismo lo dice. Me llegó. ¿Ya? Finalmente, para cerrar, porque ya está a las 12, el hombre, señores, es tan importante. Mire, yo sinteticé esto lo más que yo pude. Y no dimos el otro tema. El hombre es tan importante que cuando tú lees el primer versículo de la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la... Si tú lo lees en hebreo, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve haaretz. ¿Qué estamos diciendo? Cuando tú ves esa ve haaretz y la tierra, esa ve es una i. Pero la I que va ahí no es una yod en hebreo, es una vav que ve jaere. Esa vav representa al hombre. Lo que te está diciendo es que en el principio de toda la creación, el hombre es la parte que une lo de arriba y lo de abajo. Ese mismo hombre, cuando tú lo ves, y la tierra estaba desordenada y vacía, vejaeret hayetaf vebohu tou. Dice esa V y el y la tierra, esa Vav también es el mismo hombre que después que era la parte que armonizaba, que unía, fue la misma parte que dividió, provocó el caos y la desinformación. Cuando dice y la tierra estaba desordenada y vacía, era que no tenía forma, no tenía información. Y por eso, por no tener información, tenía un desorden. Lo que te estoy diciendo es que cuando el hombre no tiene conocimiento, tiene un desorden. Ese mismo hombre que al principio unía, dividió. Pero hay algo muy importante que dice, verruaj, y el espíritu se cernía, o sea, daba vida a las aguas para nosotros salir de las aguas. Esa misma verrúa es el mismo hombre que por el Espíritu volvió a unir el cielo con la tierra. Muchísimas gracias. La pregunta van, ¿cuándo? ¿La pregunta van ahora o después? ¿Le doy al quito más? Ah, tú tenías que decirme porque entonces yo ¿quieren otro? ¿Quieren pregunta? La última parte la quieren. Entonces, repetimos. Digan conmigo, Bereshí, Bara, Elohim, Ed, Hashamaim, Ve Jaeret. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa y la tierra, esa y es una Vav. La Vav representa al hombre, porque la Vav es número 6 y el hombre es número 6. Lo que te está diciendo es que en el principio de la creación, el hombre era la parte que unía lo de arriba, los cielos y la tierra. Pero luego te dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ve eret. Porque la palabra I es ve en hebreo. Ve eret. Hayetaf touvou. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Esa misma ve también dividió lo de arriba y lo de abajo. Sin embargo, dice el próximo versículo: dice. Verrua Elohim Merejaefet Alpenei Hamayim. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, el Espíritu de Dios cernía las vidas que posteriormente iban a manifestarse en la tierra. O sea, esa misma verrúa y el Espíritu verrúa te está diciendo que esa ve el hombre. Y el hombre, cuando le llega el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Conecta otra vez lo de arriba y lo de abajo. Nosotros somos el lente para conectar lo de arriba y lo de abajo. Nosotros, por obligación y por naturaleza, somos el factor de la unidad. Por eso es que ustedes ven las grandes guerras en el mundo. Porque lo que hace el enemigo es que siembra discordia para lo mismo que unen, sean lo que desunan. ¿Me di a entender? Ahora bien, para pasar a la pregunta. El hombre fue diseñado para conocer todos los secretos. ¿Cómo fue? El hombre fue diseñado para conocer todos los secretos. No, miren, Dios reveló una cosa, pero hay otra que solamente es para revelación. No, eso es mentira también. Eso no han engañado con eso. Todo lo que Dios manifestó aquí para nosotros conocerlo. Lo misterio, lo oculto, todo. ¿Por qué no lo conocemos? Cuando Dios sopla en nosotros aliento de vida, ahí Él sopló 5 niveles de nuestro ser, que se llaman los 5 niveles del alma. ¿Cómo se llaman? El hombre es tan interesante que en él intrínsecamente tiene los 5 niveles del alma. Pero fíjense ahora, el primer nivel se llama Nefes. ¿Cómo se llama el primer nivel? ¿Cómo se llama el primer nivel? Ese Nefes es lo más ínfimo, o sea, lo más pequeñito. Y ese nivel lo tienen las plantas. Todas las plantas tienen vida. Cuando tú, por ejemplo, cortas un árbol, tú le estás haciendo daño porque le duele. Entonces, todas las plantas tienen el nefes, por eso viven. Hay un nivel que yo no lo puedo aumentar aquí, porque se me va a armar un problema grandísimo. Hay un nivel que nadie lo mienta, que se llama, no le escriban, ese no le escriban y no lo enseñen. Se llama necio, que es el alma que tienen los objetos inanimados. O sea, en un nivel de Dios, estos objetos tienen vida. Estoy hablando muchas cosas raras, ¿verdad? Vamos con los 5 niveles del alma mejor. Después yo le voy a explicar ese para que ustedes lo entiendan. El nefes es el alma que tienen todas las plantas. El segundo nivel se llama Rúa o Júa en hebreo. Se dice Rúa con la R, pero la R en hebreo no suena. Suena como Ju. Por eso cuando tú dices Berejí, tú tienes que decir Berejí. Cuando tú dices Bará, tú dices Bará. Por eso cuando tú hablas con un judío, aquí tú lo puedes decir Berejí. ¿Estamos bien ahí? Ok. El segundo nivel del alma lo tienen los animales, que es un nivel todavía inferior. Por eso los animales, tú llamas al perro, ven, te obedecen por ese espíritu. No así las plantas. Las plantas no se pueden mover porque su espíritu solamente le da a ella para ella vivir, nacer, reproducirse y morir, pero no le da para ella moverse. Ok. El tercer nivel se llama Nefshama. ¿Cómo se llama? Nefshama, que es lo que nosotros tenemos ahora mismo, lo que está funcionando en nosotros ahora mismo. Ok. Estamos viendo entonces que las plantas tienen ¿cuál? Nefes. Los animales tienen Rúa y nosotros tenemos Nefshama. Pues nosotros también tenemos Nefes, Rúa y Nefshama. O sea, lo que te estoy diciendo es que nosotros no podemos comunicar con las plantas y con los animales. Pero a raíz de la caída, nosotros perdimos la conexión con los animales, de comunicación, o sea, de entenderlo a ellos y ellos entenderlo a nosotros. ¿No les gustó ahí? Ahora, hay un cuarto nivel que se llama Hayá. Diga conmigo, Hayá. Con este nivel del alma es lo que Jesucristo llamaba el cuerpo glorificado. Cuando Él llega con el cuerpo glorificado, en vez de entrar por la puerta, entró por la pared. Y dice Shalom. O sea, cuando tú tienes Hayá, tú eres compatible con la materia. O sea, tú le metes ese brazo así y traspasa eso así. Cuando tú tienes Hayá. Hay un nivel muy alto que era el que tenía Adán, los 5, lo tenía desarrollado. Se llama Yehida o Yehida, como la gente dice. En hebreo se suena Yehida, por lo tanto nosotros decimos Yehida. con ese nivel del alma, tú no solamente traspasabas la materia, tú veías las células de los árboles, cómo se transmitían. Pero con ese nivel del alma, tú podías estar debajo del agua y respirar normal, lo que sea Adán. Adán respiraba debajo del agua normal. Pero con ese mismo Yehidá, tú podías volar, que era lo que hacía Adán también. Pero maestro, ¿dónde dice todo eso en la Biblia? La Biblia lo dice, usted lo tiene ahí. Le dice a Adán, pónmele nombre a todos los seres de la tierra. ¿Cuántos miles de especies hay en el agua? ¿Cómo Adán le puso el nombre? ¿Cuántos miles de especies hay en el aire? ¿Cómo Adán le puso el nombre? ¿Cuántos miles de especies hay en la tierra? ¿Cómo Adán le puso el nombre? Vayan escribiendo su pregunta ahí, que ya con esta termino. Cuando usted tenía la yejida, usted lo controlaba todo, lo subyugaba todo. Por eso, cuando Adán peca, pierde yejida y ahí se queda con Mefes. Ya no puede controlar a los dinosaurios. ¿Me di a entender ahora? Entonces, con esos 5 niveles del alma restaurado en nosotros, nosotros llegamos a nuestro estado original, que era Adán. Eso fue lo que Simeón el sabio vio en Yeshua HaMashiach. Pues yo le preguntaba, no sé a quién era que yo le preguntaba, ¿cómo usted me puede probar a mí que Jesús es el Mesías? Porque habían del siglo 1 al 70, cuando se destruyó el templo, habían 24 aspirantes a Mesías, entre los cuales estaba Cristo. De esos 24, al único que Simeón en el templo, cuando le van a hacer la brimila, ¿cómo se llama? El brimila, o sea, la circuncisión. De todos los niños que llevaban allá, el único fue que él levantó fue a ese. Y de una vez le profetizó que ese mismo era el último de los Mesías que pasaron por la tierra. ¿Por qué? Porque habían Mesías como Adán que tenían la Torah Shealpe, o sea, la Torah que se la dan de generación en generación. O sea, Adán tenía la capacidad de saberse la Biblia entera. Ustedes saben que para los judíos la única Biblia son los 5 libros de la ley, que se llama Humash. Y después ellos le dieron paso con Esdras, le dieron paso al Nevin y al Getubín, que son los escritos y los profetas. Pero usted sabía que Adán se sabía el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento haberse escrito. Se lo sabía. ¿Por qué? Por los niveles que él tenía del alma. ¿Estamos aquí? Entonces, Adán, señores, simplemente y sencillamente lo controlaba todo. Cuando Simeón va a morir a los 119 años, porque la fecha límite son 120, si yo te doy una ñapa está bien. Él tenía 119. El judío cuando se va a morir no puede ponerse el triste, tiene que ser fiesta, porque se va para una dimensión superior. Simeón está triste. ¿Por qué? Porque en la semilla de él, empezando por Gilel, se dijo que se iba a restaurar todas las cosas, que iba a venir el Mesías. Porque todos los Mesías que vinieron fallaron. El primer Mesías, Adán, falló. Segundo Mesías, Set, falló. ¿Por qué ellos eran Mesías? ¿Qué es un Mesías? ¿Qué es un ungido? El ungido, señores, era el que tenía la preparación para salvar todas las cosas. Cuando ya no se oía el nombre de Dios en la tierra, apareció un Mesías llamado Set. Y usted lo lee en Génesis y dice, y después que apareció Set, se volvió a adorar el nombre de Dios. Eso le da facultad a él de Mesías. No es lo mismo 24 aspirantes a Mesías del siglo 1 después de, con Cristo al 70 después de la destrucción del templo. A Mesías que nadie lo proclamaba. Que había uno que no era Mesías, pero que David le dio la facultad de Mesías llamado Saúl. Y dice, ¿cómo yo puedo tocar al ungido de Dios? O sea, ¿cómo yo le puedo tocar al Mesías? Porque David veía también un mesianismo en un rey. No es el mismo Mesías que salva, como lo hizo Abraham. ¿Cómo Abraham salvó la humanidad? ¿Por qué era Mesías? Con Agar y Catura o Setura. Por los hijos que procreó con Agar y Setura, salvó la humanidad. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque el judío no se podía ligar con otra raza. Porque la salvación la tiene el judío, viene de él. Solamente si tú ligabas la raza, había salvación. Entonces, el mismo Abraham hizo eso. Pero después lo hizo Isaac, después lo hizo Jacob. Y Jacob, para completar, lo que hizo fue un 12. ¿Qué 12? Número de gobierno. Terminó de salvar la humanidad. En Jacob se terminan los Mesías que tenían la Torah dentro de ellos. O como se le dice en hebreo, la Torah Shealpeh. Después vienen los Mesías que tienen la Torah Shevita, que es Moshe Rabenu, que salva a la humanidad. Y después Joshua completa la salvación de la humanidad. Y después se transmite en David. Ahora, Salomón no era Mesías. Salomón no era Mashiach. Salomón era Shiloh, que es una parte más denigrada, más bajita del Mesías. Porque Saúl era un Shiloh. Porque Saúl no salvó. Saúl gobernó. Como Salomón gobernó, no era Mesías. O sea, no salvó, pero gobernó. Como no ha llegado el meneo, la pica de la vainita esta. Preguntas. ¿Tenemos micrófono para esa gente o así? Pues está bien. Empezamos con usted. Gloria a Dios. Usted me mencionó la eternidad pasada. ¿Qué duración tuvo la eternidad pasada? ¿Qué duración tiene? ¿Perdón? ¿Qué duración tiene? Y no es pasada. Es pasada. Es por pasada. Por eso que me llama la atención. Exactamente. Le explico lo de pasado, porque para poder entender eso es infinito, hay que poner una palabra finita. O sea, esa eternidad pasada era la primera realidad. O, como nosotros podemos llamar, el Ein Sof, lo ilimitado. ¿Por qué se le pone pasada? Porque nosotros no llegamos allá. Ellos llegan a nosotros, nosotros a ellos no les llegamos. Ni le vamos a llegar. Para nosotros eso es pasado. Para ellos ya eso es siempre. Está, ahora mismo está. O sea, lo que usted ve es de lunes, martes, miércoles, año que viene, día y noche, Dios lo ve normal. Dios está viendo un constante presente. O sea, Dios en su realidad está viendo a Adán todavía. Pero también está viendo a Julio Maldonado. Pero también está viendo a Dine, está viendo a Wilkie, está viendo a Inocencio en su realidad. O sea, aquí yo estoy diciendo, el poder de Dios es tan ilimitado que Él está viendo toda la raza humana en un solo. Entonces, para nosotros eso es eternidad pasada. Para ellos es un constante presente. Es un es. A ver si me entendió. ¿Eh? Al ser humano. Porque si digo al hombre, a la mujer, iba a decir, ¿y nosotras? Cuando digo hombre, me estoy refiriendo a la mujer también, porque por ejemplo, la palabra hombre tiene cuatro connotaciones hebreas que nos enseñó el maestro Juan. Adán, que refiere a toda la humanidad. Está Ish, que ahí tú sacas Ish, Isha, hombre y mujer. Está el Geber, que es el que tiene la fuerza. Ahí viene la palabra Giborim, lo fuerte. Y está el otro, ¿cómo se llama? El no. ¿Cómo es? ¿Y qué significa esa? El varón de la hembra. Entonces, cuando yo digo hombre, me estoy refiriendo a la mujer también. Cuando Dios veía, nos ve a todos nosotros juntos, está viendo un solo ser humano, un solo hombre. Ahí está cada quien con su pareja. Preguntas. ¿Está satisfecho? Usted habló. Minyetis. Dios le bendiga. Usted habló de Hiler. ¿De? Hiler. Escuela de Hiler. Gamaliel y Simeón. Habló que los tres vienen de una misma genealogía. Padre, hijos y nietos. ¿Es así? Que sí. El anciano Simeón que presentó a Cristo. Exactamente. Murió de 119 años y que viene de ahí. Sí, Simeón es el papá de Raf Gamaliel, hijo de Gilel. Entonces, ese Gamaliel que ustedes ven ahí en la Biblia, en el templo o en la Corte Suprema, o en el parlamento, como te quiera decirlo, estaba lleno de saduceos, fariseos y todo, pero habían 72 hombres que lo gobernaban. Gamaliel, como hijo de Gilel, tenía que tener el primer lugar. Como hijo de Simeón, tenía que tener el primer lugar. Pero Gamaliel ocupa ahí el tercer lugar. Porque entonces, cuando hacen el convenio, Anás con el palacio, con el presidente de la república, que es. Que el César, Anás dice, bueno, yo voy de primero y mi hombre de confianza, que es también el marido de mi hija, va de segundo, Caifás. Entonces vamos ahora a ponerlo por rango. Sí. Ven acá, ¿quién sabe más, tú o Nicodemo? Bueno, Nicodemo sabe más que tú. Ok, pero Gamaliel es el hijo del verdugo. Entonces Nicodemo coge el cuarto lugar y va a poner a Gamaliel como tercero. Y ahí va sucediendo, ahí va, y después. Por ejemplo, Jairo, el iluminado, era el número 9. Y así yo tengo un listado allá en mi casa que no puedo descifrarlo ahora porque la edad no me ayuda. Teacher, profe. ¿Estamos bien ahí, Miguel? Tengo dos preguntas. Dos preguntas. Sí. De los 613 atributos, los 268 y los 365, los 365 los días, los 248. Entonces podríamos, teacher, estar pensando que Matusalén, que duró tanto, quizá pecó menos. Yo le voy a decir algo muy, muy confrontativo. La segunda, bueno. Falta otra. Matusalén era el más malo. No, lo que pasa es que todavía como estaba la semilla, hombre, de eternidad. Por ejemplo, Adán duró ¿cuánto? 930. O sea, ¿cuándo se viene a perder eso? Después del diluvio, con la gran torre. Cuando los hombres empezaron a hacer una torre, pusieron ladrillo, fa, fa, fa, fa. ¿Pero qué era esa torre? Esa torre es lo que era, una fortaleza para crear un gran nombre, que era lo que ellos querían engañar a Dios. Segunda pregunta, teacher, en la clase los sábados pertenecemos, usted tiene una deuda conmigo. Usted me hace una pregunta de los sábados. Usted tiene una deuda conmigo. Ajá, dígame. Yo le hice una pregunta y usted me dijo que me iba a contestar aquí, así que prepárese. Es verdad, dígala. ¡Pum! Dígala. Sí, en el libro de Génesis, genealogía de Adán, cuando se menciona ahí, ¿por qué no mencionan a Abel ni a Caín si no comienza con C? ¿Quién de los maestros me ayuda a responder esta pregunta? Juan, ayúdame. Lo que pasa es que, aparte de que hay un problema espiritual, la genealogía no se menciona a todas las personas. El David tiene muchísimos hijos y el día de la genealogía la base se tiende a robar. Y el David tiene muchísimos hijos. Entonces, solo se menciona lo que va de acuerdo con la genealogía de Jesús Cristo, son importantes. Los demás son importantes. ¿Estamos bien ahí? Más o menos. Ok. Sí, hay una pregunta que es que si el hombre fue lo primero que entró en la mente de Dios para hacer lo más importante, ¿por qué lo hizo de último? Usted dijo, porque lo último subyuga a lo primero. Entonces, como tenía esa pregunta para hacerla, quisiera entonces darle una aportación sobre eso. Mirando que Dios lo hizo de último. Ajá. Y mirando que todo lo que Dios hizo le hacía falta al hombre, vemos la mentalidad de Dios preparando todo lo que el hombre necesitaba para entonces hacer al hombre. Está de pie, usa el diafragma de un modo diferente. Un amigo que vive en Estados Unidos, dominicano, siempre me decía, él se graduó de ingeniero químico en la UAS, y siempre me decía, Julio, es que recuérdate que es que yo soy científico, yo estudié química y estudié en lo que compone la materia y todo eso. Y un día que estamos conversando, él me hace alusión a lo que es la teoría de la evolución. Y yo le digo, está bien, si tú te apoyas en ese principio, te voy a hacer una pregunta. Dime esos elementos de los cuales la teoría esa de la evolución se apoya, esos elementos que intervinieron en ese proceso para que entonces a partir de ahí se creara todo o todo lo que existe partió. Entonces dime, esos elementos, ¿quién los hizo? Le pregunto yo. No, le pregunté yo a él, esos elementos que intervinieron en esa evolución, ¿quién los hizo? ¿Qué los hizo? ¿De dónde aparecieron? Y entonces él no tuvo respuesta y me dice, wow, Yulay, tú tienes razón. O sea, él no tenía respuesta a decirme, esos elementos, ¿quién los hizo? O sea, ¿cómo aparecieron? Ahora bien, aquí en Génesis 1, en el versículo 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, lo establece. Es como quien dice, Él hizo tal cosa. Pero en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y la tierra? Pero dice primero que eso es lo primero que hizo, que la creó. Pero después dice en el versículo 2 que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo si estaba desordenada y vacía, entonces es la tierra? ¿Me entiende? Porque establece que la tierra, entonces significa que la tierra existía. Pero dice que estaba desordenada y vacía en este versículo. Entonces dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces quiere decir que no había un orden todavía. Es correcto. Pero sin embargo me establece que la tierra estaba desordenada. ¿Qué es la tierra? Porque nosotros nos han enseñado que la tierra es un globo, es el globo donde nosotros vivimos. Pero según lo que dice aquí, hay un punto de partida donde ya identifica la tierra como tal. Y hay elementos, entonces, por ende. Gracias. Ustedes saben que en alguna ocasión el cristianismo y la ciencia tuvieron cierta discrepancia, porque cuando el cristianismo ve los 6.000 años del hombre, cree que son los 6.000 años de la tierra, y no puede ser así. De hecho, los 6.000 años del hombre tú lo tienes que partir después del pecado. Porque el hombre, antes de pecar, no se le contaban los años. A ver si me voy a entender. Entonces, ¿qué tú estás sabiendo ahí? Que la tierra, al estar ya sin tiempo, o sea, no tenía tiempo, dicen los científicos, bueno, la tierra, cuando le ponemos carbono 14, tiene 20 millones de años, 30 millones, 14 mil. No saben sacar un tiempo. ¿Por qué? Porque la tierra no tiene un tiempo hasta que no llegara el pecado. O sea, entonces, primero la tierra, tal como nosotros la vemos, es el universo. Por eso Dios dice, y Dios creó el sol, la luna, las estrellas y la tierra. Un universo. O sea, dentro de ese universo nosotros tenemos tres factores que nosotros lo usamos a beneficio de nosotros. ¿Cuáles son? El sol, la luna y las estrellas son parte de este universo. Pero entonces la tierra en sí, la tierra son todos los planetas y la galaxia. al hacerla sin tiempo, los científicos dicen que va creciendo. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Por qué el hombre algunas veces duda, por ejemplo, del primer hombre, de Adán? Mucha gente de la ciencia dice que no existió. Es que ellos no van allá para probar con el polvo que existió, porque el polvo no fue de aquí. Al polvo no sea aquí, todo el polvo que ellos cogen de la tierra no le da. Aunque los minerales que nosotros usamos vienen de este polvo, de esta tierra. Por eso entonces algunos científicos que quieren, que ya reconocen la existencia de Dios, lo dicen, bueno, entonces vino de este polvo. Pero ya cuando tú llegas al rojizo de la sangre, ya no te da. ¿Por qué? Porque no era de aquí. Entonces, la tierra es la materia, la dimensión de la realidad. Dos preguntas le voy a preguntar. Primera, ¿qué nos asegura que existen los planetas, aparte del planeta Tierra, verdad? ¿Y dónde están si nadie ha podido entrar a ella? Segunda pregunta, ¿por qué el pecado? ¿Sabía Dios que iba a aparecer el pecado, que Adán iba a pecar? ¿Y por qué Dios en su creación, cuando tuvo la mente de hacer el hombre, permitió que entrara el pecado en el hombre? Ok. Primero, la concesión de los 9 planetas fuera de esta realidad fue por la ciencia. ¿Para qué? Primero para que el hombre entienda y crea que alcanzando esos otros planetas, según los viajes que se hace de la NASA, lo que está diciendo es, mira, ustedes no dependen de nadie, de ningún Dios para usted alcanzar esos planetas, porque aunque están allá arriba y en el espacio exterior, ustedes lo pueden alcanzar. Es lo primero. No le dicen que están, por ejemplo, esta es la Tierra y tiene sus límites, pero después de esos límites sigue Marte, sigue Júpiter. ¿Tú me entiendes? ¿Qué te está diciendo? Que los planetas que nosotros vemos que están un globo aquí, otro allá, los que están conectados con la Tierra, ¿por qué y para qué? Bueno, esos planetas hicieron una sola realidad, una sola caspa para tapar algo. Para tapar algo. Con esa materia se tapó algo. Que ya en otra clase se lo pudiera ya abrir. Pero los planetas sí existen y sí están, porque el mismo hombre que empieza a buscar la información se da cuenta que en vez de estar allá, están aquí. Y se da cuenta. Pero ese mismo hombre no quiere que tú sepas que están aquí. O sea, porque él entendía y creía que tú lo podías alcanzar más fácil. Era mejor tú salir de un globo a otro. O sea, dominar un espacio de tiempo que es imposible, que tú pasar de es como tú pasar de una habitación a otra sin saber que cada habitación tenía sus límites. Entonces, eso es lo que hace el hombre, lo que el hombre quería demostrarle a la humanidad, que no depende de otra cosa, que nosotros buscando, nosotros fabricando y creando, nosotros dependemos de nosotros mismos. Que en cierta realidad Dios nos preparó para eso. Que nosotros tengamos una conexión constante con Él, pero de lo demás nos encargamos nosotros. Por eso puso al hombre para dominar, dominio, y subyuga y domina. Fíjate que la subyugación no es de un hombre hacia otro hombre. No, la subyugación del hombre es a toda la creación, no a otro hombre. Tú con otro hombre lo que puedes hacer es honrarlo. Pero otro hombre no te puede subyugar como algunos jefes maltratan a sus súbditos. A veces me di a entender. Entonces, eso en cuanto a los planetas. En cuanto al pecado, Dios lo sabe, porque Dios no tiene pasado, presente y futuro. Dios tiene una realidad constante. Ahora, Dios no es que le abre la puerta al pecado. somos nosotros. Dios sabía que el hombre podía pecar, sí. ¿Por qué? Bueno, porque aunque Él está liberando una esencia de Él que se convirtió en materia, Él sabía que desde que se convirtiera en materia podía fallar. Mientras se mantenía constante con Él en gloria, no podía fallar. Por eso que Cristo dice: Padre, glorifícame con aquella gloria en la que tú me tenías antes. O sea, Cristo, cuando Cristo se viene a esta realidad, Cristo está diciendo: wow, es verdad que aquí uno domina, es verdad que aquí uno tiene control, pero donde yo estaba, esto era muy bueno. Es como que allá tú lo tenías todo, a ti no te hacía falta nada. Entonces, Dios sí sabía que el hombre podía pecar. Por eso le da una advertencia: no comas del árbol de qué. O sea, el árbol de la ciencia del bien y del mal y de la vida son dos portales que lo que te permite es que cuando tú comes, como cuando tú abres la puerta. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que Dios sí sabía. ¿Por qué Dios lo permitió? No, porque el hombre tiene algo que se llama libertad. Nosotros lo llamamos libre albedrío. Entonces le dije: mira, tú ves, de todos los árboles tú puedes comer, pero allí hay dos árboles que tienen dos portales que tú no puedes comer de ellos. Una vez tú comes, abriste puertas. Eso es lo que dice Romanos 5:12. Porque como el pecado entró al mundo, ¿por quién? Y por el pecado, ¿quién entró? Por eso la muerte pasó a quién. O sea, lo que te está diciendo es que viene el pecado, viene el hombre. Y de curioso, porque dice el árbol de la ciencia, o sea, el árbol del conocimiento, el árbol de Da'at, para tú conocer el bien y el mal. Ese hombre lo ve tan atractivo que dice: coño, yo quiero comer. Entonces, ¿qué hace? Le abre la puerta. Eso es lo que dice Romanos 5:12. Porque como un hombre le abrió la puerta, ¿a quién? El pecado lo que hace es que se asocia con la muerte, que es llamada madre, que tiene un reinado. No es omnisciente, o sea, no puede estar en todos los sitios, pero sí tiene un reinado, o sea, tiene súbdito. Entonces, cuando le abre la puerta al pecado, el pecado dice: bueno, muerte, ven. Todo lo que fallen por mí, tú te lo llevas. Vamos a andar a Hakadosh Baruj. Mira, Hakadosh Baruj, tu gente ya abrieron el portal. Todo el que se mantenga en mí, ella se lo va a llevar. Por eso Dios le dice: el día que tú comieras de ese árbol, vas a morir. ¿Qué? ¿Y no murieron? No, no murieron. ¿Qué es lo que está diciendo? No, el día que tú comas va a ser subyugado por la muerte. O sea, tu cuerpo no va a ser eterno, porque esa materia fue para ser eterna. A ver si te ayudo con la pregunta, si te satisface. ¿Satisfecho? Sigue. Me quedan 5 minutos. Es que estamos en lo mío todavía. Perdone, pero hasta donde se me explicó, yo he podido entender. Sin embargo, cuando habló ahorita de la eternidad pasada, del primer pensamiento de Dios, sí, que es el hombre, en ese pensamiento de Dios, ir un poquito más allá. En ese pensamiento de Dios para ser el hombre, ¿estuvo el pecado? No. El pecado aparece entonces después. Te explico. La esencia, cuando está dentro de Dios, nunca va a fallar. La esencia, si se materializa, falla. A ver si me di a entender. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios, antes que llegara la enfermedad, ya tenía la cura. Pone los dos árboles ahí. Porque yo sé que si este puede, de alguna manera, curosear, ¿qué iba a pasar? Ellos iban a saber de los dos árboles. Sí, pero iba a ser un tiempo prolongado, lo que nosotros le llamamos proceso. Lo que pasa es que ellos abrieron la puerta antes de tiempo. O sea, en la eternidad pasada no existe nada más que pureza. Pureza pura. Ahora, para sacar algo de esa pureza, se hace lo que se llama en hebreo un zimzum. una constricción. Al Dios comprimirse para abrir un espacio a la materia, ahí empezaron los fallos. ¿De quién? ¿De Dios? No, de la constricción. Es como cuando tú quieres retraer algo, es como cuando tú quieres empujar, pero tú te pelas un chin. Ese chin de sangre de nosotros en el suelo ya no sirve. Ese chin de que botó Dios se llama Kelipop o Clipop. Eso al salir de Dios también tiene poder y tiene vida. De ahí empieza todo lo malo de nosotros. Pregúntame, me quedan 5 minutos. Julio, Karen y después Julio. Buenas tardes. Cuando usted habló ahorita de los 5 niveles del alma, ajá, vemos que después de la caída perdieron como 2 facultades, sí, las 2 últimas. Entonces, ¿se puede restaurar el hombre a ese estado original ahora en este tiempo? Porque vi un ejemplo en la Biblia el cual decía que Enoch caminaba con Dios y fue traspuesto. Ahora, él fue traspuesto porque llegó a esos 5 niveles y ya no podía andar sobre la tierra. No, mira, el hombre ahora mismo puede restaurar eso. Lo único que es muy difícil. Porque con lo que tú podías restaurar eso, la primera persona que estaban para restaurar eso, el mismo ser humano lo maltrató. ¿Quiénes eran? Los sabios. Por ejemplo, Cristo, que es que viene a restaurar eso. Cristo dice, cosas de lo que yo hago, mayor ustedes harán. Empezó y agarró 15 mil gente. Con esas 15 mil personas, si tú le das un número gemátrico, te da 7 mil millones de personas que iban a estar realmente ahora en el tiempo. Cristo preparó esos 15 mil, fue para eso. Con 12 líderes y 82. Todos esos números tienen significado. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Los que quedaron después de Cristo empezaron a maltratarlo. No, que eso es mentira, que esto, que lo otro, y a su yugar. ¿Qué hizo Herodes? Herodes agarra todos los libros y los quema. Supuestamente que porque quiere buscar y no las halló. Mentira. Eran todos los libros que tenían la sabiduría superior. Cuando él tuvo el contacto con Mesías, Rabino Mele, con Jesucristo, tuvo el contacto, él se dio cuenta de una vez. ¿Y qué fue lo que le hizo? Se hizo el loco delante de él. Se hizo el loco, ¿por qué? Porque estaba parado delante de él las 3 facultades del conocimiento unidas en tiempo real, como nosotros llamamos el intelecto, en tiempo real. Y es lo que se volvió loco. ¿Qué hizo? Mandó a quemar todos los libros. Dice, si tú el ser humano tuviera esto, no va a ser subyugado. Porque el hombre no nació para ser subyugado, el hombre nació para subyugar. Entonces, cada vez que una gente se quiere levantar a buscar esta realidad, nunca lo va a conseguir. Porque primero, por ejemplo, usted no va a ir a Israel, aparte que en Israel la corte rabínica no se lo va a permitir. No le va a enseñar. Entonces, usted no va a gastar el dinero para buscar conocimiento, buscar. Por ejemplo, yo tengo 14 años. Juan, ¿cuántos años tú tienes estudiando, Juan? Juan, ¿cuántos años tú tienes estudiando? ¿Cuántos años tienes estudiando? Estudiando hace la Biblia. Más de 10 años. Más de 10 años. En esos 10 años que tú tienes, tú estás comprando libros y buscando. Uno no se para. Yo posiblemente entre este año a Israel. Y yo tengo 2 direcciones cuando yo voy a buscar mis libros. Pero yo tengo un librero allá que usted no se imagina. Pero yo quiero más. En esto uno es ambicioso. Y uno nunca consigue llegar a lo que uno quiere. Porque ya eso se dañó. Páginas, imagínese usted, y yo estoy seguro que Juan empieza toda la noche, pero el otro día tiene que dar una conferencia para allí, pero en el día tiene que dar una enseñanza por aquí, pero se mueve, ya nosotros estamos limitados para nosotros restaurar el primer hombre, porque la única oportunidad que se dio fue con Cristo, y nosotros la rechazamos. Sí se puede, pero no es posible. No es posible. Es Julio primero, después le da el micrófono a él. ¿Oíste, Julio? Gracias. Levanta la mano. Finalizo contigo. ¿Qué más? Contigo. Finalizo con 4 preguntas, aparte de la de Julio. Usted está como tímido. El varón ha sido una pregunta en lo cual hay un contenido que resulta un poco chocante para nosotros. Ajá. Y como una injusticia. ¿Cómo es posible que Dios, siendo justo, haya preparado una camita para que nosotros rebaláramos y cayéramos? O sea, que pecáramos. Si Él sabía que íbamos a pecar, ¿por qué lo permite? Entonces, el principal problema del hombre es el pecado, ¿correcto? Dios creó todo. Dios creó todo, ¿correcto? Entonces, cuando Dios le advierte al hombre, a Adán, que de esa fuente, ese portal no lo abra, en otras palabras, no acepte orientación ni información de esa fuente, es porque Dios sabía lo que había ahí o qué consecuencias podían venir a través de eso. Quiere decir que ya el pecado existía. Sí, claro que sí. Entonces, ¿por qué Dios? Venimos cayendo en lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué Dios, sabiendo que ya el pecado existe y que a través de esa vía el hombre podía caer en él, entonces, ¿cuál es el propósito precisamente de que esa condición ya fue creada o fuera creada o existía y que al hombre mismo, a su creación, le podía afectar? ¿Cuál es el propósito? Miren, todo en Dios tiene propósito. Todo en Dios. Sin embargo, cuando tú preguntas, ¿Dios lo creó todo? Yo le digo, ¿creó Dios el pecado? Porque crear también es una forma de permitir. Había algo que Él no podía echarle para atrás. Por ejemplo, hay cosas que Dios no puede hacer como Dios. Dios no puede mentir. Él lo tiene todo, pero Él no puede mentir. Su facultad no le da para mentir. Hay cosas que Dios no puede hacer como Dios. Él no puede ser impuro. Su facultad no le da. Ahora, Él quiere compartir dentro de Él toda la ilusión, todo lo bonito, todo lo bueno. Y él mismo libera de Él una materia. Esa materia que Él libera de Él mismo, sabía que iba a fallar. Entonces, como Él sabía que iba a fallar, le preparó todo. Es el propósito. ¿Para qué? Para que tú, pasando todo eso, volviera otra vez a la unidad. Cuando tú pasas todo eso, tú te devuelves la unidad. Que es lo que Él es, un ejá. Y es lo que tú eres parte de una unidad. Mira. La próxima pregunta me la guardan ahí para la próxima. Un aplauso fuerte al doctor Julio Gálvez por esta magistral conferencia en la que hemos participado. Yo sé que salimos de aquí con muchas inquietudes. Amén. Hay muchos códigos que fueron desatados acá que obviamente nos van a llevar a investigar, ¿verdad? Hacer investigaciones. Y eso es lo que queremos, movernos a eso, amén. No quedarnos ser como los atenienses, sino siempre buscar eso. Así que bendecimos, felicitamos al doctor Garber por esta magistral conferencia que nos ha traído.